11:36 minutos, continuamos sin demasiada pausa, eso sí, con cierta prisa porque son muchos los temas que tenemos dentro de nuestra agenda este martes 29 de agosto, y uno de ellos que se quedaba precisamente atrás en la jornada de ayer es ese espacio de divulgación medioambiental, también del cuidado animal. Ya saben que, bueno, pues Antonio García se pasa por aquí todos los lunes del verano, que se lleva pasando, para también contestar aquellas dudas, consultas que puedas tener en relación a todos estos asuntos del cuidado animal, y que, bueno, pues para ello tenemos a disposición tanto el WhatsApp como el 2004 y el 2155. De ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con un Antonio García, quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Bueno, tenemos que hablar también del monográfico, que tenemos la cita el próximo sábado. Pero antes, si te parece, por no dejarnos nada atrás, vamos a seguir el eje cronológico de los asuntos. Y si es verdad que ha llamado mucho la atención, Antonio, uno de los últimos rescates, se producía hace 4 días, me refiero al rescate de buitres leonados, se producía hace 4 días en la calle Cataluña, no sé si es la primera vez que te enfrentas a esto, Antonio, enfrentar entre comillas, pero menudo susto se tuvo que llevar el vecino o vecina de esa vivienda donde se encontró el buitre leonado dentro de la ducha. Así es, Rubén, es increíble pero cierto. ¿Cómo pudo caer un buitre en un ojo patio tan estrecho, desde arriba de 3 plantas, que entraría por la azotea, como es lógico, y cayó y se fue directamente al lugar más fresquito del patio, la ducha que tenía justo allí mismo? Y claro, pues con gran sorpresa para los vecinos, que son personas ya bastante mayores, tanto ella como él asustados, llamaron corriendo a la policía local me llamó a mí, y bueno, llegamos allí y el hombre estaba un poco impaciente, desesperado, y asustada la señora, muy asustada. Entramos para adentro y como habrá visto alguna gente en la foto, pues estaba totalmente dentro de la ducha. Y ya no se había duchado, pero sí se había hartado de agua. Había bebido bastante porque nada más que fue cogerlo, no puso resistencia alguna en ningún momento para nada. Empezó a vomitar agua. Me dice la señora, sí, yo le he dado agua, pero mira cómo me está poniendo el pasillo. Porque claro, estaba dentro de la casa, y mientras lo iba sacando, pues iba vomitando algo. Lo metimos en el coche con la ayuda de 2 policías locales, como siempre, y lo traje rápidamente aquí al campo, le di un poco de comer, comió rapidísimamente, tenía mucha hambre, y allí está perfectamente bien, en condiciones, con 4 más, es decir, que tenemos 5 de 7 que teníamos que tener, porque se escaparon 2 de ellos. Decir que desde hace ya unos días, pues no se puede escapar, porque por fin hemos podido poner el tejado. El ayuntamiento de Ubrique nos llevó la chapa allí al campo, y entre un vecino y yo pues la pusimos, y estupendo, una chapa grande que les da bastante sombra. Y vamos, esperando a las conversaciones que estamos teniendo, que ahora vamos a hablar de ello, con la Junta de Andalucía. Y bueno, pues bien, de momento pues parece que al bajar un poco la temperatura, pues no se ha avistado ninguno más en la zona nuestra del pueblo que lo vea la gente, porque los que caen en medio del campo, pues ni que decir tiene que esos mueren si no se ven. Antonio, bueno, es poco usual, es prácticamente increíble, como decías, ¿no?, que ocurra, pero si nos vemos en la situación de esos vecinos, ¿qué podemos o qué debemos hacer? Hombre, Rubén, impotencia total, porque yo no recomiendo a nadie que se atreva a coger un buitre, ni siquiera echándole una red por encima, o una manta o un trapo grande, porque automáticamente te va a buscar con el pico, y esas son navajas super afiladas que cortan como no te puedes imaginar. Y aparte, las garras que tienen, las 4 garras que tienen en cada pata, eso pincha, y están llenas de gérmenes y bacterias. Entonces tiene que cogerlo uno que tenga experiencia, que sepa cogerlo sin recibir daño alguno. Y por supuesto que no es la primera vez que cogemos alguno en un patio o en una terraza. Sí, es la primera vez que lo cogemos dentro de la ducha. Sí. Y por eso ha surtido efecto en todos los ámbitos, como ya te digo, de la Junta de Andalucía, que ahora lo explicaré. Se han enterado en todas partes porque es completamente inusual hasta amigos del extranjero, no sé cómo se han enterado, me han dicho, Antonio, ¿cómo es eso? Es que ha tenido una especie de clamor que por todas partes se han enterado, y a eso que ya la Junta de Andalucía ofrezca algo para colaborar. Pero bueno, si a alguien le ocurre eso, lo que tiene que hacer rápidamente es llamar a la policía local o a la Guardia Civil. Recuerdo que el que cogimos en la viña de los hermanos Ángulo, Modesto y Rosales Ángulo, ese fue la Guardia Civil la que avisó. Entonces, pues nosotros seguiremos colaborando y bueno, hacemos lo que mejor podemos. De momento no se ha muerto ninguno. Recuerdo que el año pasado sí se murieron dos, ¿no? Porque es que ya estaban tan mal, que por mucho que lo intentamos, no se pudieron salvar. Pero bueno, de momento la cosa va bien. Si las temperaturas siguen bajas y llueve, pues se acabará la recogida de buitres. Y la de, si hablamos de cabras, pues también digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay agua ya en las pocetas de siempre y por lo menos beben y se recuperan un poco. Porque está claro que aunque tenga mucha hambre y mucha sed, con simplemente beber agua se recuperan, se espabilan. Pero después hay que darle de comer, lógicamente. Claro. Bueno, pues las buenas noticias son esas, ¿no? Que se recuperó, que nada más allá del susto, ¿no? Que se llevaron estos vecinos y el mal rato, ¿no? Que pasaron, que se sigue recuperando y que, gracias a esa colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y ese vecino que te ayudaba a colocar, ya disponemos de ese tejado que, por un lado, da sombra y, por otro, evita que se escapen como ya se escaparon dos. Sí. A todo esto, a todas estas buenas noticias, me decía fuera de micrófono hace un ratito que te encontraba precisamente esta misma mañana en conversaciones con la Junta de Andalucía, con la que organismo con la que había habido ciertos avances. Cuéntanos un poco en qué se traducen. Pues mira, voy a ser rápido y veloz. El viernes me llama un amigo que trabaja en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y me dice, Antonio, como no regularicéis el tema, te van a denunciar. Ya digo, ¿a mí? ¿Me van a denunciar? ¿Cómo es eso? Si yo lo que hago es colaborar con la Guardia Civil y la Policía Local, que no tienen dónde meterlo, y los meto en un gallinero que yo he montado. Pues nada, tendrás que hacer algo. Digo, bueno, pues que me llamen y me digan qué tengo que hacer, pero que conste que a mí no me da miedo en absoluto por lo que estoy haciendo, pero lo que queremos es colaborar y hacer las cosas como Dios manda y que, por supuesto, se impliquen las autoridades competentes en el tema. Así de claro. Entonces, automáticamente, ayer lunes, me llamaron de la Junta de Andalucía, una persona encargada de estos temas, y además se portó muy bien, fue muy amable, muy cordial. Mira, Antonio, lo que queremos es que lleguemos a un acuerdo de colaboración, que para eso hay unos convenios, y intentaremos desde aquí daros toda la ayuda posible. ¿Qué es lo que hay que hacer para el convenio de colaboración, el acuerdo? Pues tener una asociación o una agrupación con algún fin medioambiental para poder llevarlo a cabo. Entonces, de momento, desde ayer para acá, no he encontrado todavía esa asociación o esa agrupación. He estado hoy en el ayuntamiento hablando con José Gabriel, también con Alba, también con Rocío Paso, Patricia, se lo dije también al alcalde. Entonces, a ver de qué manera, lo antes posible, podemos hacer ese acuerdo de colaboración para que esto sea lo más legal posible y que quien se beneficie, pues sea, como es lógico, pues los buitres, las cabras y todo animal de nuestra fauna salvaje que lo necesite. Y yo, como es lógico, pues sigo colaborando desinteresadamente y aunque en principio tenga que ser en mis aulas, en mi gallinero, pues perfecto, y cuando no, pues que tengamos ya en Ubrique un sitio concreto que sea propiedad del ayuntamiento, pues hacerlo lo mejor posible. Pero la noticia es buena, hombre. Un poco alarmante cuando a mí me llaman y dicen que te van a denunciar. Sí. A mí denunciar, pero ¿yo qué he hecho? Por favor, si llevo desde los 15 años recogiendo buitres, águilas, alimoches, cabras, cervatillos, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo las cosas muy claras, y más a mi edad, a ninguna denuncia ni nada, porque es algo que es súper, súper bueno, pero claro, ya me lo explicó precisamente el director de esto, de ese medio ambiente, que es muy buena persona, y me estuvo diciendo los pasos a seguir, nos los ha mandado por internet, y entre unos pocos amigos, incluido José Gabriel Calvente, el concejal de medio ambiente, estamos intentando llevarlo adelante lo mejor posible para que Ubrique también sea un referente en la recuperación y conservación de especies protegidas, de especies amenazadas, tanto unas como otras. Así que esa es una buena noticia. ¿Vale? Antonio, esto en cualquier caso, de cara a lo, hablamos de los buitres, ya llegaría para el próximo verano, porque ahora con la llegada de la bajada de, la, de las temperaturas no va, no, no se dan estos casos, pero durante el invierno también se van a regularizar, o esta regularización, claro, esta firma del convenio también, también sirve para de cara al invierno. Claro, Rubén, eso ya va a ser un convenio que supongo que será anual y que era, que habrá que ir renovando. Te recuerdo, Rubén, que en enero encontramos 5 buitres envenenados, que salvamos a 4, que solo se murió el primero, que vino el Seprona, que vino la Agencia Media, vinieron todos para estudiar lo que era, y por lo visto fue estricnina, pero dudo que la estricnina la comiera en España. Recuerdo que los buitres leonados y los negros pues van a comer fuera de España. ¿A dónde? A Marruecos, que lo tenemos ahí cerquita. Los buitres se ven volando, y los buitres que están por la zona del campo de Gibraltar, que yo sé dónde crían también, por la zona de Jimena, la zona de Facina, la Tarifa, todo, esos buitres automáticamente contactan por aire, se lo están viendo, porque ya te digo, hay poca distancia, con los de Marruecos, y van a comer donde comen aquello, y si hay algo envenenado, porque todavía en Marruecos se sigue poniendo estricnina, según me consta. Y la estricnina mata. La estricnina mata hasta a una tercera generación. ¿Y qué explico de tercera generación? Que si un perro come de un bicho muerto con estricnina, se muere también el perro. Y si a ese pobre perro va a su dueño y lo toca las babas, la saliva, sin saber lo que es, y se lleva la mano a la boca, no quiero ni pensar qué ocurre. Entonces, sí, todo el año. Esto tiene que seguir todo el año porque no sabemos qué va a pasar. Tampoco, ojalá no haga más calores tan fuertes como esa y empiece a llover ya el fin de semana que viene, aunque dé una tregua para los para las 3 o 4 horas que vamos a tener jardín bajo cubierto con lo de los perros. Pero los del concierto, ¿entiendes?, y los de la pintura rápida también quieren otra tregua, Antonio. Pues por nada, pues habrá que tener una tregua. Y es que no hay carpas suficientes para todo el mundo. Claro. Las carpas están ya en el recinto ferial. Lo malo es que se me acaba de ocurrir la idea de que como de mucha lluvia, a última hora nos vamos a tener que ir a una carpa de recinto ferial, que no sería la primera vez, Rubén. Acuérdate que lo hemos hecho en la Plaza de las Palmeras varios años en las carpas, y ha estado muy bien aquello. ¿Vale? Pero bueno, yo no voy a poner parche antes de que salga el verano, y lo que quiero es que la gente se anime y que vengan. Recuerdo que vamos a regalar una buena cuña de queso Payoyo, de la marca Payoyo, que nos lo da la empresa Payoyo, a cada expositor, a cada persona que lleve su perro. Y estamos intentando en estos días hacer unas gestiones para que alguna empresa nos haga algún regalo, bien una cartera en condiciones, a un bolso para rifarlo entre los expositores. Pero es más, ahora desde aquí me voy a hacer unas gestiones, que ya os lo mandaré por WhatsApp para que lo pongáis, que si nos dicen que sí, queremos regalar una correa de educativa, de adiestramiento a cada expositor, para que sepa controlar a su perro bien, sin hacerle ningún daño. Entonces esas correas se hacen de biotanes, son muy simples, están muy bien hechas, y vamos a intentar a ver si alguna empresa local nos las hace, que lo único que hay que hacer es poner biotanes, darle un corte a la medida correcta, una especie de argolla, una anilla y 2 costuras. Y eso es facilísimo. Por si me está escuchando alguna empresa de Ubrique que quiera colaborar, pues que me lo diga, que llame ahí, que le dé mi teléfono y voy. De todas formas, yo voy ahí a una bastante grande ahora, a ver si no me dan con la puerta de la nariz y me la abren. Antonio, hemos saltado ya de un tema a otro, a ese monográfico del perro de agua español, una cita que está prevista en principio, como bien resaltaba, a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Jardín, con horario de cita o citación para los expositores a las 6 de la tarde. Para socios y residentes en Ubrique es gratuito, para no socios 5 euros, que además, pues mira, el regalo de la cuña, si alguna rifa y la correa, al final, pues fíjate, barato no, sale gratis prácticamente. Todo el mundo, Rubén, va a salir ganando, porque si conseguimos además la correa que la correa, yo sé dónde las venden y vale 20 euros la correa, ¿eh? Ojo, si conseguimos la correa, además del queso, y rifamos entre los números de los expositores, de los dorsales, pues lo que nos den de aquí hasta el viernes, pues que además lo pondremos en el Facebook y la página del Club del Perro de Agua Español, incluso la de Radio Ubrique la podemos poner también, uh-huh. Te lo paso y la ponéis, sí, para que la gente se anime y que por favor a nadie le dé vergüenza de salir allí a pasear con su perro, que por favor somos ya adultos y no pasa nada, el juez, que es un tío competente, que entiende de perro, es amable, pues te va a decir, mira, lo que quiero es que lo pares ahí un momento, que me dejes que le abra la boca para verle los dientes, que lo dé un paseito como yo te diga, y punto, no es tan difícil. Si al final, Antonio, más, mira, digo que al final, dime. Si gente que se preocupa y se ocupa, ¿no?, de cuidar y de mimar a su perro, al final lo que tiene que estar es orgulloso, ¿no?, de acudir a esta cita y de exhibirlo, pues, en claro, cierto modo. Que es tan nuestra, Rubén, que es tan nuestra. Uh-huh. Y mira, te voy a contar más. Desde la Asociación Española del Perro de Agua Español estamos haciendo unas gestiones que van a muy buen puerto para el tema del seguro de responsabilidad, que es obligatorio sacarle a los perros a partir de que entre la nueva ley de protección animal en vigor, que es el 29 de septiembre, si no cambia mucho la política. Entonces, quiero decir con esto que las conversaciones que hemos hecho ya nos pueden casi garantizar que solo va a costar el seguro de responsabilidad civil 20 euros por perro. ¡Ojo! 20 euros por perro al año. Pero claro, esto es para los socios de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Si hay mucha gente en Ubrique que quiere gestionar eso, pues le podremos dar información de cómo hacerlo. Pero lógicamente le costará algo más caro, porque nosotros lo hacemos como asociación y hay un descuento. Aparte, si un socio tiene 5 perros y se los quiere hacer a los 5, pues ya no son 20, ya son 100 al año. Claro. Entonces, pero que sí que es obligatorio. Yo tengo aquí un TikTok del otro día que dice que las multas llegan a 10.000 euros. Mentira. No creerse tanto que las multas llegan a tanto, porque si eso fuera así, voy a decir otra vez la cifra. Recuerdo, Rubén, que todos los días se abandonan en España 450 perros, 450, y que hace un mes llevábamos ya 288.000 perros abandonados en España. Es injusto, de verdad, injusto. Que no compre la gente perros, que la gente no, por favor, que no adopte perros si no los pueden tener bien. Y si cuando se vayan de vacaciones los van a soltar. Recuerdo que tienen que tener micros, sí. Y cuando se sepa que el perro ha sido abandonado a conciencia, a esas personas las van a denunciar. Los mismos veterinarios y las mismas ONG que rescaten a esos perros. Y no estoy alarmando ni asustando a nadie. Pero seamos responsables. Hay un dicho que dice, quien tenga tienda, que atienda. Pues quien se meta en la responsabilidad de tener un perro, que lo sea. Porque os voy a repetir lo que digo siempre, el perro no te lo haría a ti, nunca. Un perro nunca abandona a su dueño, jamás. He visto gente en plena Avenida España darle una pata a su perro, y el pobre perro ni ha sillado y encima le ha echado las manitas. Hombre, hay derecho. Si tu perro se caga en la Avenida España, no le pegues, recoge la caca. Y edúcalo, o si se mea, para que no lo haga. ¿Qué? ¿Entiendes? Antonio, esa cita que no descartas que se traslade a una carpa del recinto ferial en función de la lluvia, lo que sí estaremos pendiente, si te rogamos desde aquí, claro, el micrófono abierto, total, que lo nos informe y lo trasladamos nosotros a la audiencia que quiera pasarse a esa cita, porque fíjate que tenemos nuestro concurso de verano y una de nuestras asiduas y habituales, Triana Márquez, nos decía que ella tiene previsto ir a esa cita este fin de semana, o sea que la gente está preocupada. Nos quedamos sin tiempo, Antonio, pero sí te quería trasladar una pregunta de un oyente que nos preguntaba, o te quería preguntar, qué pasó con las instalaciones que había para los buitres en el Higuerón de Tabirna. Ah, muy buena pregunta. Ya lo contesté eso el año pasado. Mira, allí estaba la jaula de la naturaleza. Y concretamente yo estuve en comisión de servicio como maestro en el aula de la naturaleza, y aquello funcionaba. Y lo llevaba un guarda forestal, un agente forestal de Ubrique, que ya ha fallecido, y lo llevaba muy bien, y aquello estaba muy bien. ¿Qué pasó? Pues mira, aquello es propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Aquello lo tiene cedido a Medio Ambiente. Y también creo que por subasta, pues lo van cogiendo granjas escuelas. En este caso, no sé si la granja escuela Bellavista o Buenavista, pues la sigue teniendo. Eso sería ideal, rehabilitar aquello. Pero no tengo ni idea. Lo que sí voy a hacer es que la semana que viene, que ya haya pasado todo este tema de los perros, me voy a pasar por allí para verlo y a ver cómo está, porque lo mismo aquello es rehabilitable si existe todavía, porque te hablo de los años 90, ¿vale? Sí. Y ya ha llovido, o ha hecho viento, llovido menos, pero ya ha hecho viento. Entonces, pues, eso es lo que hay, pero es muy buena pregunta. Pues sería ideal, claro, por supuesto. Pues Antonio, sí. Lo vamos a dejar aquí, a 2 minutos de las 12 del mediodía. Te vamos a agradecer que nuevamente hayas estado con nosotros y te emplazamos al próximo lunes para una nueva entrega de este espacio, como decimos, de información, de entretenimiento, también de divulgación, y nos cuenta un poco pues si ha habido más avance en torno a esa noticia, ¿no? Consideramos de relevancia de, bueno, pues canalizar o regularizar todas estas intervenciones para que Ubrique, lo decías tú, ¿no?, sea un frente a la recuperación y conservación de determinadas especies en la que tienes tanto que ver. Antonio García, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, a vosotros, un abrazo, Rubén. Buenos días, adiós.